Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Gracias por estar en la sintonía de este su programa, Diálogo Bíblico. Y como siempre aquí juntos con el pastor Cristian Valdés, nos aprestamos a comenzar esta conversación acerca de esta mujer extraordinaria que fue Abigail. Así es. ¿Cómo está, Horacio? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Seguimos con la historia de Abigail, este relato, esta historia que muchas veces no se cuentan tanto. Sí, porque de repente vemos aparecer a este personaje, después lo vemos desaparecer y ya nunca más se sabe. Entonces, claro. Pero esa aparición, lo que hace, trae bastantes lecciones positivas a nuestra vida. Por supuesto. Que si nosotros las seguimos, si las imitamos lo que hizo Abigail, lo aplicamos a nuestra vida, creo que va a ser muy provechoso. Así es. Bueno, tenemos que decir que a menudo la gente tiene miedo de una persona abusiva, y eso era Nabal. Nabal era una persona abusiva, tenía dinero, y es muy muy cierto aquello de que si quieres conocer a una persona, dale poder. Y este Nabal tenía el poder que da el dinero, pero mostraba, mediante sus acciones, mostraba que era un necio consumado. Claro. Ahora, quizás no solamente el esposo de Abigail era un hombre necio. En la vida diaria uno se encuentra con, a veces, padres abusivos. Con navales. Empleadores que son abusivos. Fíjate que se repite esto de que las personas, cuando son abusivas, la gente no se atreve a hablar. Correcto. Por ejemplo, una esposa que el esposo la maltrata físicamente. Psicológicamente. Siempre, claro, siempre tiene la excusa, no, me caí, me resbalé, me pegué en la ventana, claro. En fin, me pasó esto, lo otro, fue un accidente. Pero nunca van a decir, sí, mi esposo me pegó. No, claro. Siempre tratando de... Y generalmente la mujer abusada dice, bueno, yo tuve la culpa. La verdad es que no debía haberle respondido. Y, si le yo me hubiese, claro, y le van fomentando a su esposo. Justamente. Bueno, pero Abigail no fue así. Claro. Abigail no fue así, porque ella, incluso cuando se encuentra con David, ella habla de que su esposo era un necio. Sí, dice sí. Y dice, de acuerdo con su nombre, y como su nombre significaba necio, ella está diciendo, sí, está reconociendo, mi esposo es un necio. Claro, delata a todas luces que Nabal es un insensato, muestra la realidad de su esposo, no niega nada. Exactamente. Mi esposo es así. Exactamente. Ya. Ahora, aunque ella estuvo lista para arriesgar su vida por salvar su hogar, sin embargo, como tú bien dices, ella no mintió acerca de su esposo. Ella dijo que, bueno, era así, era un hombre necio. Estoy pensando lo que tú decías hace un rato. Muchas personas, esposas, hoy día permiten que su esposo quizás la golpeen, las traten muy mal, le rebajen su dignidad como persona, le hagan daño psicológico. Porque muchas veces ellas no quieren perder su estatus. Porque muchas veces eso trae consigo cierta separación. Entonces sí. Ellas viven una vida cómoda, tienen su auto, tienen su casa, tienen sus bienes. Entonces el hecho de poder denunciar quizás a su esposo por estos abusos, ellas van a perder un montón de cosas. Yo conocí un montón de gente así. Sí, sí, sí. Desgraciadamente así ocurre. Pero aquí tenemos a, ¿cómo se llama? A Abigail, que nos muestra dos cosas. Ella no niega que su esposo es un malvado, es un necio, pero también ella trata de llevar un hogar firme, con sabiduría, a pesar de que su esposo es un hombre que no escucha razones. Ahora, ella no eligió a su esposo, como decíamos, a ella se lo eligieron. Bueno, y como tú bien dices, estas personas que son abusadas, física, psíquica, en fin, comienzan a sentirse responsables de los actos del abusador, de su esposo, y hasta se sienten culpables, como te decía, no, yo tuve la culpa, yo fui el que le alcé la voz, no debía haberlo hecho, y empiezan a justificar eso. Gracias a Dios, cada día está habiendo más conciencia de que esto no debe ser así, que una mujer no debe dejarse maltratar de esa manera. Aunque también, por otro lado, hay, aunque son más escasos, pero también hay hombres que han sido maltratados por la esposa. Sí, sí. Y hay denuncias de maltrato de este tipo que la esposa le hace al esposo. Y eso ha ido en aumento. La verdad es que hay muchos casos de hombres que... no podríamos decir si la esposa andaba, a lo mejor son... Jezabel. Jezabel, podría ser. Sí, pero bueno, hay que estar atento a esto y ayudar a las personas que están sufriendo este tipo de maltrato. Y bueno, en el caso específico de Abigail, ella se veía como un instrumento de Dios para cambiar la decisión de David. Y no se otorgó a sí misma el crédito por lo que ella hacía, sino que ella, el crédito se lo daba a Dios. Claro. Era una mujer bastante especial en este sentido, creo que muy espiritual, y esto fue lo que permitió que Dios actuara por medio de ella, por intermedio de ella, calmando los ánimos y haciendo que esto tuviese un final diferente al que podía haber tenido. Claro, se hubiese manchado las manos con sangre, David, inocentemente, hubiese pasado a ser de un gran héroe, hubiese pasado a ser un villano, por una cosa personal. Y aquí vamos a ver cómo también Abigail aconseja a David, ¿no? Le dice, Señor, versículo 26, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y le dice, yo ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tu día. O sea, David, rey David, futuro rey David, reflexiona en lo que vas a hacer. Mi esposo es así, mi esposo es asá. Si yo hubiese sabido que los jóvenes venían a la casa explicándonos esto, quizás yo hubiese hecho algo. Claro, ella seguramente habría preparado ese banquete para entregárselos. Ahora, recordemos además que en tiempos de Abigail el divorcio o la separación no eran opciones para una mujer. O sea, el casamiento era para toda la vida. Así le es. Fuera bien o le fuera mal, era para toda la vida. Pudiera tener un esposo excelente como un Nabal, ella lo único que tenía que hacer es armarse de paciencia y dejar que pasara el tiempo nomás. Claro, y quizás esta era la opción de sacarse de un lado un poco a su esposo, quizás le estaba haciendo la vida imposible por mucho tiempo, a pesar de que ella con mucha sabiduría quizás llevaba, a pesar de todo, un buen hogar. Sí. Pero era la oportunidad, sin embargo no lo hizo. Y creo que este pensamiento que tenía Abigail debería estar en la mente de muchas esposas y esposos, porque ella creía que Dios se ocuparía de su esposo cuando fuera el momento. Y lo único que ella hizo fue esperar. Pero en esa espera no se dio vueltas en una autocompasión. Claro. Ella no se compadecía de ella misma, sino que ella actuaba. Ella era una dueña de casa y pienso que los que se veían más favorecidos eran los siervos de Nabal, porque seguramente el trato de ella hacia sus siervos era muy diferente, era seguramente más cordial, más comprensivo. Entonces, esos siervos de Nabal seguramente estaban muy felices con su señora, claro, aunque lo pasaban muy mal con su amo. Es interesante como el relato habla de que ellos, los siervos, van a hablar con Abigail. Seguramente yo creo que el cable a tierra, como dice vulgarmente, era Abigail ahí en ese caso. El consenso. Ella quizás podía buscar sabiamente que su esposo hiciera esto otro en la casa. Uh-huh. Y ahora, en este caso, que están en peligro, buscan la ayuda de Abigail. Ahora, lo interesante también de esto es el hecho de que Abigail le recuerda a David que su vida está unida a Dios. David, tu vida está unida a Dios. Claro. Y él no tiene, tú no tienes necesidad de defenderte, tu honor, ya, sino que Dios lo va a hacer por ti. Yo recuerdo el caso de Moisés. Me recuerdo cuando María y su hermano Aarón le vienen a recriminar porque no solamente Dios lo ha levantado a ellos como líderes, sino que a él como líder, sino que a ellos también lo ha levantado como los líderes. Sí. Y dice ahí la Biblia que Moisés guardó silencio. No así dijo fue. Nada, ¿cierto? Tiene que haberle dolido bastante las palabras de claro, le dolió. Pero dice que Dios lo defendió. Y en ese momento, todos conocemos la historia, a María le dio una lepra. Ah, sí, estuvo. ¿Ya? Y Aarón estuvo ahí muy temeroso de que le fuera a pasar algo a él. Entonces, ¿cómo Abigail le está recordando al rey David? Le dice, no te vayas a defender causas personales, no te enojes por este necio, que es mi esposo, que actúa en forma muy necia, deja que Dios te defienda. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, quizás nosotros en la vida diaria muchas veces queremos actuar por nuestra propia mano, pero aquí está la lección. Tenemos que dejar que Dios nos defienda. Justamente, esa es la mejor decisión. Ahora, el discurso de Abigail muestra que la sabiduría puede encontrarse en cualquier situación de la vida. Si nos hemos entregado a Dios, claro. Creo que eso es lo que hace la diferencia. La sabiduría que nosotros tenemos cuando nos entregamos a Dios es diferente. O mejor dicho, es la sabiduría. Así es. Esta sabiduría no es una teoría, sino una forma práctica de vivir y de reaccionar con la gente que nos rodea. Y eso fue precisamente lo que caracterizó a Abigail. Ella, como dijimos, creía que Dios se ocuparía de su esposo cuando fuera el momento. Entonces, ella actuó en forma correcta, en el momento preciso, y con las personas que correspondía. Y como lo hemos dicho anteriormente también, ella evitó una tragedia. Mira, fíjate que se repite. David podría haber tomado a Saúl cuando estaba en la cueva, ¿no? Sí, justamente. Y David le está diciendo a sus amigos, a su ejército, dice, he de levantar yo la mano contra el ungido Jehová. Deje que Dios me defienda. Pero ahora Abigail le recuerda quizás, desde otro punto de vista, el mismo hecho de que como él actuó una vez con Saúl, él debía actuar ahora con Nabal. Deje que Dios lo defienda. Así es. Bueno, y tenemos que, sí. Gracias a Abigail, Nabal no fue muerto en manos de David. David, así es. ¿Se nos acabó el tiempo? Se nos acabó nuevamente. Bueno, seguimos y mañana. Pensemos en esto. Creo que debemos meditar en que podemos hacer un gran bien nosotros también mediante la oración intercesora. Aprendamos a interceder por aquellos que tienen problemas, dificultades, y pidámosle al Señor por esas personas. No solamente centremos nuestros pedidos en nosotros que giren alrededor nuestro, sino también acordémonos de aquellos que están próximos, de nuestro prójimo, y recordemos, como dije anteriormente, de aquellos que tienen dificultades, ya sea materiales o también de salud. Pidamos por ello y, por sobre todo, pidamos por sabiduría, que el Señor nos ayude a ser sabios en nuestra forma de vivir. Ha sido grato estar con ustedes. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.